para jugar al básquet. Muy buena. Marca un poco la tendencia y la moda. Ves cómo se vestían. El claro. rap en el Bronx. Todo en esa así, época. La campera suelta, ¿viste? Está muy piola. Me encanta. Está bueno, muy bien. Bueno, vos estuviste viendo una también, ¿no? Sí, recomiendo Years and Years. A ver, un chivito. HBO liberó los contenidos. Así que aprovechen, quienes no tengan HBO pago, se meten en hbogolea.com y pueden acceder gratis hasta el 15 de mayo a todos los contenidos de HBO. Y una que recomiendo mucho es Years and Years. Una serie británica. Mira. Con. Que te va mostrando el futuro, ¿no? Es una mezcla bastante de ciencia ficción, no tanto, porque en realidad, digamos, se está basando en digamos, cuando habla de hechos o de cosas puntuales que han ocurrido a nivel mundial, son ciertas, pero bueno, te plantea, digamos, unos posibles futuros de acá a una década, por ejemplo, sí. Y todo lo que puede pasar. Y verla en este contexto de pandemia mundial que estamos teniendo es bastante, bastante... revelador. Mirá, mirá. Así que la recomiendo. Years and Years. Entonces, bueno, la voy a anotar, ¿eh? La voy a anotar para verla. Que están muy buenas. Son 6 capítulos nada más, ¿eh? Así que se ve rápido. Bien, vamos a arrancar. Como siempre, abramos la boca. Estamos muy charlatanes en el día de hoy. 15 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Nos pueden escribir al 15 50 12 35 89 y conectarse en nuestras redes sociales. ¿No es así, Cami? Por supuesto, señor. Nos buscan @radiográfica893 o nos buscan Abramos la Boca en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Estamos hasta las 18, como todos los días y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro. Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buenas, Mauro. Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Pasaron de las 4 de la tarde. Aquí estamos en Abramos la Boca, como todos los días, para retomar las entrevistas más importantes de la mañana de Radiográfica. Y por eso arrancamos en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Juan Natalicio, investigador especializado en el conflicto del Atlántico Sur y miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Hizo referencia al hundimiento del ARA General Belgrano. El ataque al crucero General Belgrano, que se introduce a las 16 horas de los de mayo de 1982, es fundamental tanto para el conflicto en ese momento, para que no se frene, y también es importante porque es directamente un crimen de guerra, al día de hoy completamente impune, que no se ha investigado en Argentina. Pongámoslo en el contexto, la Armada Argentina, que en la Marina tenía desplegado en el mar el grupo de la Fuerza Tarea 79, que estaba dividida en 3 grupos, el grupo 39.1, el 79.2 y el 79.3, que era justamente el crucero General Belgrano, el destructor Luchar y el destructor Piedra Buena. Este grupo estaba navegando aquí el 2 de mayo rumbo al continente. Lo venía persiguiendo el submarino Conqueror, lo venía persiguiendo lo tenía detectado desde el 30 de abril, y va a recibir el submarino directamente desde Londres la orden de hundir al crucero. Y la orden es clara y contundente, es hundir, no es sacarlo del combate, no es atacar, es hundir a un buque que estaba navegando rumbo al continente. También en Punto de Partida, Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato de Seguro, comentó cuál es la situación en el gremio en el marco de la pandemia. Esto decía Jorge Sola en Punto de Partida. La industria aseguradora tiene una espalda un poco más grande como para aguantar un periodo en el que todos entendemos que la economía se ha desmoronado, y eso puede afectar claramente la propia... el propio rumbo financiero y económico de las empresas. Aún así, digamos, en el marco del seguro, algunas empresas han, a partir del mes de la semana pasada, que se debería pagar, haber pagado abril, Algunas empresas han decidido no hacerlo en vista a que se han anotado los planes que el Estado está proponiendo para afrontar el pago de salarios. Además, en Punto de Partida también fue entrevistado Pablo Manzanelli, economista y director del Centro de Estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA, vinculado con el desarrollo económico y la evolución del mercado del trabajo, analizó la situación económica del país. Estamos navegando en aguas profundas, en una situación de alta complejidad que, como vos decís, es muy probable que tenga como principal consecuencia el crecimiento del nivel de desempleo. Y esto se da en Argentina particularmente en un contexto en el que arrastramos ya 4 años de crisis importante. Durante el gobierno de Macri, de punta a punta se cayó la economía, cayó 4%, pero sobre todo bajó el salario real, aumentó significativamente la pobreza, empeoró la heterogeneidad estructural que tiene la economía argentina, que es muy endeble desde el punto de vista de la estructura ocupacional, como vos decís, de los sectores populares. Ya en Desde el Barrio, Eduardo Balibuca, diputado nacional y jefe del Interbloque Federal, informó cuál es la postura de su bloque con respecto al impuesto a las grandes fortunas. No, mira, yo he hablado varias veces con Máximo. Nosotros no hemos tenido posibilidad ni acceso a tener el proyecto en la mano para leerlo. Nosotros estamos dispuestos como Interbloque para leerlo, para debatirlo y promover modificaciones si fueran necesarias. Pero no he ingresado el proyecto, solo te puedo decir eso. La Argentina está viviendo una situación muy crítica que no comienza con el coronavirus. Sí, a ver, puede ser buen recurso siempre y cuando se utilice para algo que tenga que ver con cuidar y proteger el empleo. Por eso digo, discutir el para qué del recurso. Y después la realidad es, primero, y vuelvo a insistir que no vi el proyecto y no tampoco, entonces, por lo tanto, no sé ni de cuánto recurso estamos hablando. Ahora, de acuerdo a lo que me dicen los especialistas, que nosotros hablamos, es que termina siendo finito el recurso. Es un proyecto que, según nos han planteado, por única vez. Entonces también es muy difícil pensar en resolver la economía con un único impuesto. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un poco de música, como siempre, sabiendo que todas estas informaciones las podés encontrar en la web de Radio Gráfica. Se viene Barbie Recanati haciendo Los Demás. Me escribiste en la mañana. Me dijiste. abran la boca, pero tengan un tapabocas, tengan un tapabocas. Dieciséis minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Muy bueno el disco nuevo de Barbie Recanati, ¿eh? Los recomiendo, está muy piola realmente. Che, vamos a meternos en la información que tiene que ver con el coronavirus, el COVID-19, de todos los días del Ministerio de Salud, ¿no? Informó hoy que asciende a 262 la cantidad de fallecidos por coronavirus en el país, un 30% de los casos reportados ya fue dado de alta, dato importante, y en el día de hoy se lanza el dispositivo Detectar, un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en terreno de Argentina. Vamos a escuchar el compilado de informes del Ministerio de Salud y después te contamos más. A la fecha tenemos 104 casos nuevos confirmados en el día de ayer, lo cual genera un total de 4.887 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas. 262 son las personas fallecidas en la Argentina, 13 en la jornada de ayer, con una tasa de letalidad del 5,3% sobre el total de casos confirmados. La tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país es de 5,8. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando Provincia de Buenos Aires, Nación, Provincia y el municipio de Quilmes en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires. En este operativo de búsqueda intensificada de personas que puedan cumplir los síntomas para constituir la definición de caso y testearlos para generar las acciones de diagnóstico, para confirmarlo, descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección precoz y el aislamiento para poder minimizar la transmisión. Datos, ¿no, Cami? Acerca del operativo Detectar, como escuchamos recién a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. Inició en el día de hoy en el barrio Padre Mujica, en Retiro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También se estuvo llevando a cabo en La Paz, en el municipio de Quilmes. Se va a seguir, obviamente, realizando en distintos barrios. Sabemos que, sobre todo, en el barrio 31 la situación es muy compleja. Ya se produjo la primera muerte, que era la madre de la persona que había sido la paciente cero. Sí. Y que los casos se elevan constantemente. ¿Qué se busca con este operativo? Detectar tempranamente a personas que tengan los síntomas y aislarlas rápidamente. Se va a ir manzana por manzana, casa por casa, para hacer todos los testeos que hagan falta, porque obviamente al estar en condiciones de hacinamiento y a estar, digamos, con dificultades, ¿no?, para respetar lo que es el aislamiento social, bueno, obviamente la situación es más compleja. Así que se van a seguir realizando en los distintos barrios. Estos tests van a con un trabajo del Instituto Malbrán, se van a poder saber los resultados 6 horas después de que se realice, ¿sí? También eso va a ayudar a agilizar los resultados. Sí, sí, la necesidad de que tiene hoy la Villa, la 31, la 21, 24, claramente excede a la cantidad de testeos que se puedan hacer, ¿no? Estamos hablando de un barrio que tiene miles de habitantes y cientos de testeos no hacen la diferencia, pero tal vez sirvan para hacer un pequeño mapeo de la gravedad de los contagios, ¿no? No, bueno, pero también ya, digamos, más allá de esto que vos comentás, también que los vecinos y que las vecinas vean también, ¿no?, la presencia del Estado haciéndose cargo de la situación luego de estar casi 10 días sin agua, digamos. Estamos hablando de que no se puede ni siquiera lavar las manos. Entonces, ¿cómo pretendemos que no explote la situación en un lugar donde ni siquiera pueden tener las condiciones mínimas de higiene garantizadas? Bueno, por lo menos tratar de apalear un poco esta situación y que no se desborde de manera tan rápida, ¿no? Que eso es lo peligroso, digamos, con este virus. Sí, bien, bien. Ojalá esto funcione, ¿no? También el gobierno de la ciudad está instalando unidades febriles de urgencia, ¿eh?, en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en 20 hospitales.